Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás a punto de escuchar Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Seis de la tarde con 56 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Bueno, parece que todos están bien. Qué bueno. La Lobita creo que también está bien. A gusto. Está bien loca. No sé qué está haciendo. Está a gusto. Pero bueno, vamos a decir el título del programa. ¿Ya comenzaste con tus propósitos de año? ¿Ya comenzaron ustedes? Yo sí. ¿Sí? Pues, ¿qué tal si no hiciste propósitos? Ese es el punto, ¿no? Tengo a mí también me tienen que preguntar, ¿no? Porque si me pregunta, Lobo dijo que ya. Yo no. Yo no tengo propósitos. Exacto. Es la pregunta, ¿no? O sea, si realmente uno está mejor con un propósito que no va a cumplir, o si te sientes mejor sin tener que darles estas metas razón, ¿no? Lo que pasa es que para la compañía donde yo trabajo, parte del trabajo es tener metas. En parte lo que hasta... cuestión del trabajo. Aquí la pregunta es propósitos personales, obviamente. Pero esa es la cosa, de que de repente te dicen, no, en parte de metas personales para superarte, y nosotros como que es más personal que el trabajo, ¿no? Pero sí tenemos metas y ya las empecé a hacer. Ok, tienes propósitos, entonces. Eres de las personas... Por lo menos, yo creo que años atrás sí tenía como que esa lista de propósitos, o por lo menos de decir, voy a empezar el año haciendo esto, esto, otro. Pero ya hace ya, yo creo, unos 4 o 5 años que, ¿no? O sea, hago las cosas, pero no las veo como, tengo que hacer una lista de propósitos. Si las hago, las hice. ¿Tienes tu agenda? Mi agenda, ni siquiera me ha llegado. Antes, o sea, tengo agendas de todos los años, en que todos los días escribía, todos los días, entonces... Bueno, me llegó un mensaje que te había llegado. No, pues no sé, no debe ser el mío. Okay. O sea, no debe ser la agenda, pero bueno, después hablamos de eso, ¿no? Pero, ¿qué estamos diciendo? Pues de los propósitos. Ah, que los propósitos, por ejemplo. Mucha gente, tiene el propósito del año de decir, como comimos tanto en diciembre, vamos a hacer ejercicio, ponernos a dieta y ir con un nutriólogo, ¿no? Mucha gente es lo que hace. Y de hecho, nos tomo tocó. Yo estoy cerveza, en dieta. Esta dieta. Esta es mi dieta. Relajada de esta vez. No, pero... los gimnasios están ahorita pues repletos. ¿Qué día estamos? A 12. Yo creo que ya mañana viernes y ya la próxima semana se va a ir vaciando. No, por lo regular. ¿Hasta febrero? Ajá. Febrero. Marzo es cuando ya dejan de irla. Yo tenía una membresía en un club deportivo. Y durante el año estaban los que iban casi, aunque sea 3 veces a la semana, y nos saludábamos, que no sé qué. Y cuando empezaba el año, se llenaba, y los que iban muy seguido, así como que, espérate, un mes más. Sí, así pasa. De hecho, cuando vivíamos en un departamento y estaba la casa club, tenía gimnasio, así nos pasaba, ¿no? Porque llegó un momento en que sí hacíamos ejercicio, llovía o nevaba, bajábamos en la noche a hacer ejercicio. Y así empezaba el año y de repente, es nuestra hora casi casi, no, a veces teníamos que esperarnos, ¿no? ¿Recuerdas? Sí, a veces no había máquinas. No había máquinas suficientes, porque era chico aparte. Pero, ¿por qué ustedes creen que no solemos cumplir estos propósitos de año nuevo? ¿Hay gente tan metódica o que le gusta llevar esa listita que hasta empieza a buscar las formas para poder cumplir el primero propósito, el segundo, el tercero, y terminan el año, obviamente, pues cumpliendo con sus propósitos, pero porque se aplicaron bastante, ¿no? Y hay otra gente que preferimos pasarla más a gusto. Yo creo que hay una gente que se pone unas metas muy, no muy difíciles para poderlas cumplir. Y hay otra gente de que dice, no, de que voy a, este es el año para que cambie mi vida, y totalmente, pues eso algunas veces es imposible. Especialmente porque hay algunas metas que económicamente tienes que ahorrar dos o tres años para poder ver. Exacto. Ahí los, supongamos el año pasado, uno de mis propósitos era cambiarle el piso a mi departamento. Y vinieron gente a hacerme una evaluación y me dijeron, no, que va a ser esto del piso, pero tal vez si tu piso tiene estos problemas te va a salir en $3,000 más. Y tú como que, güey, era lo que estaba pensando, gastar nada más en el piso los $3,000, ¿no? Oh. Y mira, imagínate nada más si lo hubieras hecho. Me hubiera ahorrado, ahora si lo hubiera hecho, ahora me sale $1,000 o $2,000 más caro de lo que se lo hubiera hecho hace el año pasado. Sí, pero pues ni modo. También tal vez te lo hubiera perdido el agua, ¿no? El agua que tuviste ahí en la fuga. Entonces, pues ahí hubiera valido tu cambio. Bueno, iba a meter algo, pero pues ya creo que me perdí. Pero lo que iba a decir que no es sponsor, pero ahí por la 4500 y el freeway, ahí está un lugar donde venden pisos y ahorita tienen oferta. Bueno, es lo que vi. Tienen clearance. Porque no mucha gente está comprando ahorita, cambiando pisos. Pero bueno, regresando al tema, pues muchas de las veces por las cuales no cumplimos los propósitos es porque obviamente nos encontramos casi en el inicio del año nuevo. Y algunas personas pues ya empezaron a trabajar, otras aún están disfrutando de sus últimos días de vacaciones, y entonces pues la sensación es diferente, ¿no? Los gimnasios, como dijimos, están más llenos, los platos de comida parecen más saludables, pero uno dice, ¡ay, ya empecé bien!, ¿no? Pero de repente que viene una fiestecita, viene una salidita y ahí vas pecando, ¿no? De que no voy al gimnasio hoy, voy mañana, bueno, no voy mañana, voy pasado. Te vas de vacaciones y dices, estoy de vacaciones. Pero como decía Marta, o sea, las primeras semanas del año se pueden prolongar hasta el mes de febrero, y de ahí pues ya todo empieza a cambiar, ¿no? No me acuerdo que cuántos días se necesitan para hacer de un hábito, ¿no? Pero yo pienso que pues debe de ser más de 2 meses, porque al febrero ya renuncian, ¿no? Más de 58 días. Más de 58 días. Yo cuando nadaba, había veces de que tenían que cerrar la alberca para mantenimiento, y algunas veces las cerraban por un mes. Y cuando regresaba a nadar, no era de que, como que perdía la condición y era lo doble, y se me hacía muy difícil nadar la misma distancia porque había perdido esa condición. Y no era, cosa de que había sido mi culpa por dejar de nadar, uh-huh. sino era súper más caro si iba a otro lugar a nadar, ¿no? Uh-huh. Pues así es. Y bueno, este... Pues así lo hizo Kramer, que nadaba en el río Hudson. Sí, en invierno. En invierno. En invierno. No. Sí, en verano los... Los, el punto es que nadie lo hace, o sea, no te preocupes. Okay. No, es de que hay gente que sí nada en el hielo. Así está loca esa gente. Bueno, hay de gustos, ¿no? El periódico El Mundo obtuvo información de sus noticias, de algunas investigaciones, y ellos pues encontraron aquí tal vez los motivos por qué uno no llega a cumplir los propósitos de Año Nuevo. Y ya saben, la mayoría es hacer más deporte, comer más sano, jugar más con los hijos que los que tienen hijos, uh-huh. ser mejor persona. Uh-huh. Pero cuando no se cumplen es porque realmente uno no está analizando si se puede adaptar al estilo de vida que realmente quiere, ¿no? Tal vez uno dice, hoy me vuelvo vegano porque uh-huh. te encanta la carne y te encanta toda la proteína animal. Y dices, me voy a volver a vegano, pero tú sabes que... pues probablemente no vaya a funcionar, ¿no? O tal vez dices, voy a hacer deporte, pero pues trabajas casi, yo creo, todo el día, ¿no? Entonces, ¿a qué horas vas a hacer el deporte, no? Entonces empiezan a decir, no, pues no. Y empezamos a meter excusas para obviamente no cumplir. Y tal vez también porque no hay tiempo o no se adapta, ¿no? A tu estilo de vida. También llega a pasar de que hay gente... que cree que puede hacer el mismo ejercicio cuando era joven, ahora, y dice, no, me voy a ir a correr media hora. Y cuando tu cuerpo no está acostumbrado, te lastiman los músculos y ya no puedes, y tienes que dejar de correr porque los músculos no se rehabilitan de un día al otro. Entonces... parte de esas metas es de que tienes que empezar, algunas veces como con el ejercicio, tienes que empezar despacio y empezar escalando a un punto donde ya puedas correr media hora. Ok, entonces, tú que haces mucho deporte, o sea, ¿qué es lo que utilizas para motivarte? Porque hay gente que pues quiere hacer deporte, pero realmente no les motiva, no nos motiva. A mí no me motiva realmente hacer, ir a correr, no me gusta. Pero me gusta, por ejemplo, hacer pesas, me gusta hacer la elíptica, me motiva. Pero si me dijeran, te vas a poner a ir a correr a tal lugar y uh-huh. esto, pues no me sentiría... ni cómoda, ni a gusto, ni motivada, y sé que pues no iba a funcionar para mí, ¿no? Tú le diste ahora sí que al clavo, de que tienes que encontrar algo que te guste, y algunas veces no nada más es un deporte que te guste, sino de que a mí iba con unos amigos, y el hecho de que iba con el grupo y tenía intercambio con esos cuates y todo eso, lo hacía más divertido y se me pasaba rápido el tiempo. A mí me gusta correr, pero no me gusta correr en las máquinas. Entonces, en invierno, pues, es muy peligroso correr en las calles por el hielo y te puedes lastimar. Entonces... en invierno tenía que correr en las máquinas y era forzoso y no me gustaba y hasta sentía de que me lastimaba más porque no lo hacía correctamente. Y corriendo en las calles así te puedo correr por mucho tiempo tranquilo y me gusta y no lo siento y no me lastimo. Pero algunas veces es como que mental. Pero tienes que encontrar eso, esas cosas de que te gustan para que te motiven y ya no, es como el trabajo que dicen de que si encuentras un trabajo que disfrutas, no se vuelve un trabajo, se vuelve una actividad que te apasiona, que te mueve y lo disfrutas. Sí, exacto. Entonces, eso podría ser unos ejemplos del deporte, ¿no? Tú, Marte. Está durmiendo ahí. Yo nada más tengo la idea de que sí hay que hacer más ejercicio. Obviamente hay que encontrar las actividades que a uno le gusten para hacer ese deporte, pero... Sí, a mí no me gusta sinceramente correr. Con el frío es difícil, ¿no? A mí sí me encanta caminar, pero correr se me acelera demasiado el corazón, entonces me da un poco de miedito, porque no es algo que me pase con otras cosas, entonces digo, no, tal vez hay algo aquí que me tengo que checar primero, ¿no? Por eso no me gusta correr, pero la elíptica, pues, sí la aguanto, ¿no? Espero. Pero bueno, hay que analizar muy bien los propósitos. Otros son de los que dicen, hoy me voy a dedicar a cuidarme más, o sea, de decir, tal vez las mujeres, que las uñas, que el cabello, que la comida, ¿no? Sobre todo si trabajas fuera todos los días y te alimentas, pues, no muy saludable. Pues dices tú, tal vez me voy a preparar mi propia comida y llevármela. Y como cuesta tiempo, a veces uno pues también descarta ese propósito, ¿no? Sí, es mucho más fácil ir a los carros que venden comida afuera del trabajo, ¿no? O bueno, a los restaurantes. De comida rápida, ¿no? Y bueno, pues hay otras actividades como ir al psicólogo, como aprender una habilidad nueva. O sea, ir a una escuela o algún centro de actividad que te enseñen algo que te saque de tu zona de confort. Sí, como la gente que se pone un propósito, este año sí voy a ahorrar dinero para poder disfrutar de un viaje, ¿no? Que has estado postergando. Y ese viaje es a la cama, ¿no? O tal vez se van de viaje pero no habían ahorrado, entonces siguen debiendo más, ¿no? Hay gente así. Entonces, bueno, con eso vamos a irnos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Es una voz. There's a light in my window, a smile on my face. You're giving me a new life, a new day. Oh, your love is like magic. Yeah, I feel like I can fly. I'm kissing the sky. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. I'm in heaven when I watch you dance to reggaeton. With you red heels high. Baby, you're making me. Intoxicated. It's the love I've been waiting. For me and you, it's so meant to be. It's just the start of a story. We'll never be sorry. Like I told you, baby, you should leave it with me. I got something good for you. Come on, let me show you. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos. Tiene una colección de corazones rotos. You're my piece of the sun. De corazón de roto, yo me piso de sun. I'm in heaven when I watch you dance the reggaeton with your red heels high. Baby, you're making me dance, I feel so alive. And you hurt me so good, think I'm about to cry. Oh, I feel so lucky, lovely. I never met somebody who could love me like you love me. And you're so high. I never met somebody, I never met somebody. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ka tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mabu, y ka tora, tora. Siete de la tarde con 17 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa, Venus versus Marte. Y el tema del día de hoy, ya comenzaste con tus propósitos de año nuevo. Y ya me salió un nuevo propósito ahorita. ¿Sí? ¿Cuál? No enojarme cuando pierdan los cabrones. No, no lo vas a cumplir. Exacto. Es más, te vamos a grabar en el próximo. No, voy a tener que ir a terapia para poder decir, no importa. Todos somos uno. Tom Brady es mi amigo. Bueno, pues también estábamos diciendo que, o lo dijimos o no lo dijimos, que uno de los propósitos para la gente que fuma o toma, por ejemplo, que dicen tal vez este año lo voy a dejar. Ese propósito no está para el no libro, lo dijimos, ¿no? Y no lo voy a dejar. Es difícil, como alguien que ha fumado y que llegó el momento en que tenía que dejarlo. Uh-huh. Hacía tantas trampas, los mojaba para que no los pudiera ya fumar y al rato ya los andaba poniendo al sol para que se secaran y obviamente te los fumas y ya hay hoyos por todos lados porque pues obviamente el calor cuando se moja el papel se rompe. Entonces realmente estás fumando, pero estás... Y el filtro también se como que se... Sí, hace más se jode, sí, como sí. Se friega. Pero bueno, para los que realmente quieren dejar de fumar, nada más hay una forma, cold turkey. Dejarlo de un día para el otro completamente, nada de que un cigarrillo de trampa, no, nada. Porque cada un cigarrillo que te das la oportunidad es otra vez volver a fumar. Y fíjate, es curioso, pero tengo ya, pues, no de mi experiencia, pero aquí con Marte, mi papá también fumaba, a mí no me tocó verlo fumar, mi hermano también fumaba, y todos los tres dejaron así, el último ya, no fueron disminuyendo, que uno, que dos, que tres, y aquí en este artículo nos dice que, pues, si quieres dejar de fumar, dice... Que en lugar de cortarlo así, que vayas a ir reduciendo el número de cigarrillos para que lo suprimas su consumo radicalmente. Yo pienso sí, que si siguen así, por eso, tal vez no es lo dejen que hay completo. Muchas técnicas, ¿no? Tal todos vez te dicen de esta forma, que con el patch, sí, que con la goma de mascar. Mira, te voy a decir de que mientras sirva para que funcione, está bien, pero es diferente para cada persona. de que... Sí, obviamente, sí, que, si uno piensa que fumar uno o dos cigarros no es malo, pues ok. Pero vas a seguir fumando uno o dos cigarros por el resto de tu vida. Sí, porque, por ejemplo, yo con el refresco, yo dije, estas van a ser mis últimas Coca-Colas, y fueron mis últimas, y no más esas, o sea, todas. Todas. Todos los refrescos. Ajá. No, de que voy a tomar un poquito, nada. La siguiente vez que tomé por error, porque me lo dieron en un vaso que no era de esos de tapa y que no se ve nada, la tiré porque se me hizo demasiado azúcar. Dije, esta no es la bebida que yo pedí, o sea, un agua natural. Supongamos, a mí, cuando tomo coca, me da como asma y lo pude dejar, no porque quería dejarlo, sino porque era una necesidad. Y ahora, como tú dices, así una asma, vez... ¿Asma es coca o cómo? No, lo que pasa es que no puedo respirar. Ok. Demasiado. ¿Estamos hablando de la misma coca? Sí, de la Coca-Cola. Ah, ok. Nada más, checa. Nada más. No, porque la otra sí... Es este otro. El gremlin de la coca, mira. No, ahora no es coca, es Pepsi. Sí, pero es el gremlin. Es que tiene que escuchar los consejos, ¿no? Déjalo todo, ya, ahorita. Oh. Oh, hey, yeah, mira, la emoción. Sí, pero bueno, como ustedes dicen, para mí esa fue mi mejor solución. Lo mismo pasó con la carne, ¿no? Así pasa, hay sí, que cortarla toda, decidir ya no más y ya no más. Y es bastante extraño en cuanto dices ya no voy a comer y de repente ves el primer restaurante de hamburguesa y dices, ¡ay, hijo! Es que cualquiera daría lo que sea por una hamburguesa ya cuando. ¿Sabes lo sin que embargo, me pasó? Hay una hamburguesa que probamos, la Impossible. Impossible. Yo también la preparé. Estuvo muy buena, realmente sabe a. A carne. Pero es de puro vegetal. Decidí dejar la cerveza para Cuaresma. La dejaste en el carro. Era chistoso de que era como tú dices, de que de repente los amigos, no, nada más vamos a ir a este lugar. Dices, ah, pues aquí no hay de tomar una cosa así. Vas y no, que estamos celebrando nuestro aniversario de 10 años y vamos a dar bebidas gratis. Y te como que no. Y alguna vez has llegado. Todo el mundo te invita a tomar. Sí, exacto. Sí, de hecho, pues también es otra de las. De los puntos que uno debe tener en mente, ¿no? Si ya sabes que no vas a fumar o que no vas a tomar y te vas a un bar. Y vas a fallar. Vas a fallar porque tienes que ir a un bar y estar en la zona de, pues, no fumadoras, y está cañón porque en los bares todos, pues. Sí, no, y déjame decirte, ¿no? Para los que hemos tomado y fumado, ir a un bar no nada más significa hay gente fumando y tomando, sino que una cosa va con la otra, o sea, realmente puedes hacer nada más tomar, pero te hace falta el cigarrito no. Entonces es más fácil, como tú dices, no ir a esas áreas que se te van a hacer tan difíciles, ¿no? Exacto. Sí, y hay una frase de Devin Durant que dice que los pequeños y continuos esfuerzos realizados dan resultados precisos. Así como que a paso lento, pero pues vas a llegar, ¿no? Uh-huh. En pocas palabras. Pero también otro de los puntos por los cuales no se cumplen, no cumplimos propósitos. Ya no me puedo incluir porque no tengo lista de propósitos. Vamos a incluir el lobo. ¡Chin! ¡Va, va! ¡Aló! La agenda es tan importante en la vida de Venus. ¿No? Y vaya que sí. Y bueno, pues la falta de disciplina. Lo que nos lleva a cumplir nuestros propósitos de año. Por falta de disciplina. Pues eso es lo que estaba diciendo. Pues estás diciendo que al lobo le hace falta disciplina. Sí. No, lo que pasa es de que la falta de disciplina pues hace que no cumplamos con esos propósitos. Habrá días en los que te sientes, wow, ahorita voy a hacer todo lo que planeé, voy a hacer unas 2-3 horas de ejercicio. Oh, yeah, pues por lo menos a mí me pasaba cuando estaba bastante intensa, decía, hoy por lo menos voy a hacer una hora, y el siguiente día 2 horas, y al tercer día 3 horas, y al tercer, cuarto día 3 horas otra vez, y me la llevaba así, pero era muy agotador. Sí bajé mucho peso, pero estaba muy cansada, muy cansada. En el momento pues sí estás así como que la adrenalina, ¿no? De estar subiendo la serotonina. Pero pues si cortas en un momento porque dices, híjole, ya me siento bastante cansada, pues vuelve a pasar lo mismo de siempre, ¿no? Que no que empezar de cero casi, unas veces. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que ser más pues disciplinados. Hay que comenzar, ¿no? Como dirían los grandes, cada jornada comienza con el primer paso. Sí, eso es muy importante, el dar el paso, porque mientras dices, ah, lo planeo, hago esto, hago lo otro, pues, ¿de qué te sirve? Dando el primer paso así como que te ayuda a seguir con la meta. Sí, estar alineados, ¿no? con los objetivos, con sus valores, porque aparte muchas veces uno pues pretende hacer ciertas cosas y va en contra tal vez de sus creencias también, ¿no? Por ejemplo, Venus, ¿tú sabías que aquí el Lobo era parte del equipo de natación y de track and field, que es como pues carreras, atletismo? Uh-huh. De la escuela, en high school, en la preparatoria. No sabía. Así como lo ves ahora. Sobándose la panza. Era de irse corriendo al trabajo, irse corriendo del trabajo a no sé dónde. Todo el día se la pasaba corriendo. Muy bien, Lobito. Ahora ¿qué nada pasó? Más corre de las lobas. Exactamente. No, corre por una cerveza, sí, ¿no? Antes de empezar el programa. Ya es otra cosa, otra forma de correr. Creo que ese propósito lo ha cumplido al 100. Exacto. ¿No? Y al inicio del año. Sí, eso de que ibas a dejar las cervezas para Cuaresma, como que se quedó nada más en que iba a dejar. No, no, llegó, no, no, sí lo dejé. Ah, sí. Sí lo dejé. Ah, ok. Por 40 días. Muy bien. ¿Y después qué pasó? Le dio vacaciones. Regresar. Mejor no. Sí, fue nada más una meta temporal. Ah, sí. ¿Y qué pasó? ¿Piensas dejar la cerveza algún día? No, ¿en este nada, año? Sí, le he bajado. Así, supongamos, en mi casa no tengo alcohol. Y no guardo nada de alcohol. Pero hasta tus pasas amigos en los tampoco table. Tienes. Lo pasas en los tables. No, bueno, o sea que no, realmente. En mi segunda casa ya es otra cosa, sí. Dice, en mi casa no tengo. Pero no llego a mi casa todavía. Pero voy a los bares, voy a la casa de los amigos, que todos tienen cerveza. Hasta en el programa tiene cerveza. Hasta en la casa del vecino, por si acaso. Aquí en el trabajo, aquí en la estación de radio. No, sí, el Lobito está bien. Está bien alineado con sus objetivos, ¿no? Bien terapiado. Y bueno, les han dicho ustedes, o les han sugerido que tengan ciertos propósitos para el año. A mí no. Siempre es algo que se ve en la tele, que se ve. No, pero que se los hayan dicho directamente, así como le dijimos al Lobo. Bueno, pues ya le. Supongamos. El doctor una vez me dijo: ¿sabes qué? Tienes que dejar esto, esto y el otro. Uh-huh. Y eso fue antes de. Casi en diciembre. Me lo dijo en diciembre. ¿El año pasado? No, fue el antepasado. Okay. Y empecé a hacerlo, así lo hice, pero creo que el estar haciendo otras cosas me perjudicó y casi como que lo que hice no ayudó para nada. ¿Cómo sabes que no ayudó? Porque cuando al año siguiente me dijo el doctor, güey, tienes que cambiar al esto. Al día siguiente. Al año siguiente o sea, me dijo el doctor. Era el 31 de diciembre. Es que dijo Lobito. Hasta el año que viene nos vemos. Voy a dejar. Cambié de tomarme un litro de cerveza, me tomo, ¿cuántas? Una. 500 miligramos. Medio litro, ¿no? ¿Te tomas dos cervezas? Cada cuándo. ¿Al día? No, ¿al día? No, ¿a la semana? Ajá. Depende de la semana, pero mi o sea, por ejemplo, esta semana. ¿De qué tan estresado esté? No, es como si salgo con los cuates o no. No, pues sale siempre con los cuates. Hay veces de que, supongamos cuando me tomó el, tuve 2 semanas con COVID que no salí. Entonces, esas 2 semanas, nada de alcohol. No, ya sería cañón que hubieras tomado con COVID. No manches, lobo. Te pasas ahora sí. Te pasas, Nico, te pasas. Y bueno, ya dijimos, ¿no? Porque tal vez no cumplimos propósitos. Y ahora vamos a hablar de algunas fases que podemos tomar para que podamos cumplir los propósitos de Año Nuevo. Por lo menos a los que ya tienen su listita de decir... le voy a bajar al cigarro, al refresco, a las carnes rojas. Hay gente que de repente pues también deja ciertos alimentos y pues a veces no es tan benéfico, ¿no? O beneficioso para la salud. Y hay gente que eso entrena en alto rendimiento, o sea, para alto rendimiento. Y pues necesitan... sus alimentos, ¿no? Completos, uh-huh. O sea, o hacen necesitan dietas. Proteína, necesitan uh-huh. los carbohidratos, ¿por qué? Porque necesitan la energía uh-huh. y realmente sería un error si no los comieran, ¿no? Supongamos hay el nadador ese que tiene muchas que ganó muchas medallas. Thorpe. El otro, Phelps. Phelps. Ese uh-huh. tiene una dieta de que tú dices de 3 personas, así que dices, ¿cómo puedes comer tanto? Pero también todo el ejercicio que hacen lo quema luego. Uh-huh. Bueno, entonces, pues estaba aquí. Y luego la marihuana, pues, sí, ya, son los te monches. Dan los, no, los ya monches. Son monches ya. Bueno, hay una frase de Santiago Ramón y Cajal que dice que todo ser humano, si se le propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Uh-huh. Qué padre. Nos está esculpiendo uh-huh. el lobo. O sea, que si ya tomaste la decisión de escapar de la zona de confort y conseguir tus propósitos de año nuevo, entonces podemos seguir unos pasos, ¿no? Para que podamos realmente cumplirla. Este artículo divide los pasos en fases y son 3. Y la primera es, le llama fase de calentamiento, en donde se enseña a nuestro cerebro que somos capaces de introducir nuevos pequeños cambios uh-huh. y que no ocurre nada peligroso, que seguimos seguros y que estamos bien. ¿Cómo la ven? Está muy bien. Yo recuerdo un año nuevo que dije, bueno, ahora sí voy a ir al gym, me compré la membresía, voy el primer día y fui a correr, así como estaba acostumbrado. Y ya cuando tenía ese típico agendado estar trabajando con un trainer, ¿no? Uh-huh. Porque te lo dan gratis al principio. Y se me ocurre correr primero y después me toca llegar con este güey y me puso a hacer ejercicio y yo le dije, para que sepas, ya corrí uh-huh. pero me puso a hacer un chorro de ejercicio de estos, pues básicamente que necesitas energía uh-huh. para realizarlos, ¿no? Y de repente se me empezó a ir la onda, se me bajó la presión, no podía respirar uh-huh. y no, que denle una barra me sentí en una película así, uh-huh. así como que nunca en mi vida pensé que eso me pasaría a mí, uh-huh. pero pasa. Sí. Pasa porque realmente no estás acostumbrado y de repente llega aparte alguien que te quiere hacer Mr. Hollywood en un solo día. No. Supongamos, a mí me llegaba a pasar de que pues no desayunaba. Y me pasó 2 que 3 veces de que se me bajó la presión porque no tenía nada de nada de comer, no tenía nada de alimentación. Entonces se me bajaba la presión, entonces empecé a tomar malteadas de proteína antes de hacer ejercicio.

ya comenzaste con tus propósitos de año nuevo. Bueno, para los que van a tener sus propósitos de año nuevo. Entonces estábamos diciendo por qué muchas veces uno no los cumplimos, ¿no? Y aquí pues en estas fases nos explican de qué es lo que podemos hacer para cumplir con ellos. Y la primera fase es de calentamiento, así como cuando vas a hacer ejercicio, ¿no? Yeah. Primero tienes que estirarte, tienes que calentar el cuerpo para poder continuar, ¿no? Con el ejercicio y después no desmayarse, dijo Marte. Pues sí, es muy importante. Empezar paulativamente a ir incrementando la intensidad. O en otros casos, pues comenzar ligero con estas actividades que tal vez son riesgosas, ¿no? Pero hay muchas que puedes hacer sin riesgo. Y bueno, pues entonces hay que empezar a introducir los nuevos cambios. Empieza, dice que a utilizar tu mano izquierda si eres diestro o tu mano derecha si eres zurdo. Y puedes hacerlo como para peinarte o ducharte o simplemente para escribir tu nombre. Y cuando estés en el supermercado, cambia el itinerario que sueles utilizar y compra algo que nunca hayas probado antes. Es como una fase de estar cambiando a lo que siempre haces, ¿no? Ay, sería como que de por sí, me siento a veces como disléxica. Pues estaría bien intentarlo, nunca se me había ocurrido hacer eso en un supermercado. ¿No? También de que te estaciones de forma diferente a la habitual, o si eres de aquellas personas que se estacionan a la primera, dice, no dejes perfectamente el coche en línea, siempre dentro pues de la prudencia. No, yo pienso que ahí deberías estar bien, ¿no? Estacionado bien. Yo creo que es para cambiar, para acostumbrarte a los cambios. Sí. O sea, aquí no te dice que te estaciones incorrectamente, dice que no te estaciones cerca de donde te habitualmente te estacionas. Supongamos, a mí me llega a pasar de que me gusta dejar los manteles en la mesa de cierta manera. Y hay veces de que tengo visitas y los mueven diferente. Y algunas veces como que me da así Se llama toque. Sí, como que quiero ponerlos en cierta forma, pero digo, déjalos. Y los dejo y no pasa nada. Entonces así como que el hacer cositas así como que te ayudan a mejorar, a aceptar otras cosas y aceptar los cambios, ¿no? Sí, me gustaría que vieran cómo aceptó el lobo. Así, casi casi le estaba dando un ataque mientras lo recordaba. Imagínense cuando pasó eso. No, te entiendo. Me pasa también. También, si sueles hacer la cama antes de salir de casa, dice no lo hagas. No, ¿cómo que no? Tienen que hacer la cama. Eso es lo que te digo, de que algunas veces así tienes que acostumbrarte a cambios pequeños para que puedas hacer cambios más grandes. Sí, para mí es lo contrario, es haz tu cama antes de salir. Yo sí, veo la cama toda hecha un desorden, no me siento bien. Supongamos, para mí es lo contrario. ¿Qué? Yo nada más uso una sábana. Uh-huh. Y yo no la guardo ni la doblo ni nada, sino se queda así como tendida en tu cama. Haces tu cama tendida. Se le queda extendida. Entonces, para mí, lo que debería de hacer es acostumbrarme a hacer la cama para acostumbrarme a ese cambio. Y a menos a no hacer la cama. Exactamente. Ah. Tienes que acostumbrar a no hacer la cama. No, me causa. Siento así como cuando dices vas a pasar por abajo de la escalera o el gato negro, entonces no te pasa nada. Sí. No, pero no me siento. No puedo con eso. Pero me sorprende tú que eres muy ordenado. Hay varias cosas de las que digo, ¿para qué? Así no es necesario, así no te vas a morir. A ver, ¿qué tal si tuvieras todo desdoblada tu ropa? Porque tú tienes todo súper ordenado, ¿no? Lo lo tengo ordenado porque, supongamos, hay muchas veces de que cuando dobla los pantalones de cierta forma, se marcan. Ajá. A mí no me gusta eso. Entonces los tengo doblados de cierta forma para que no se marquen. Entonces no es de que es porque lo tengo que tener doblado, sino porque... A ver, ¿planchas todas tus camisas? No, yo mando a... ¿A la tintorería? Sí. Con razón, tiene todo impecable, ¿no? No, pero supongamos los suéteres, los tengo doblados para que no se estiren con los ganchos. Si eres bien ordenado, si va ahí Marte y te mueve ahí toda tu ropa, seguro le pega un toque. ¿Sabes el problema que yo tengo? ¿Cuál? Es de que tengo mi ropa por color. Se llama... Sí. Pero yo, si tú me dijeras, te doy un mes, te doy $100 y lo tienes desordenado por un mes, ¿lo puedo tener por un mes? No. Por $100. ¿Y sin dinero? ¿No lo puedes tener desordenado? No sé, no creo. Tiene TOC, yo creo. Así es, todos tenemos TOC. No, Marta en cierto no. Nivel, sí, sí tiene. El ir a su Barnes and Nobles. Ya últimamente no va. Okay. Un mes sin Barnes and Nobles. Sí. Fácil, sí se ha llevado. A ver. Ahí sí puedo, o sea, es increíble, pero sí, ya últimamente ya no va. Ok, entonces ha cambiado, qué bueno. Pero supongamos, ahí... Es que no está el mismo servicio. Te voy a decir de que hay varias cosas de que ni siquiera te das cuenta que lo hacemos y si nos molesta, si lo dejamos de hacer. Bueno, ok. Bueno, estos son los primeros puntos de la primera fase. La segunda es el entrenamiento. El primero era el calentamiento, ¿no? Y este paso se basa en una idea. Nuestro cerebro se acostumbra a un comportamiento y lo considera un hábito propio cuando se repite entre 21 y 60 días. Es decir, ese duro esfuerzo inicial no perdurará para siempre. Máximo 2 meses, así que hay que tenerlo muy presente, máximo por 60 días. Y eso lo podemos hacer para todo, ¿no? O sea, para la gente que quiere hacer ejercicio, para la gente que quiere tal vez estar más presente y no tanto en el pasado o en el futuro. Entonces, aquí es donde se viene el entrenamiento mental y se busca una razón propia, una creencia nuestra y un para qué quiero realmente introducir este nuevo hábito en mi vida. Por ejemplo, ya sabemos que Lobito, pues en su lista de propósitos no está no dejar la cerveza. No. ¿Ni el próximo año? No. ¿Y si el doctor te dice, Lobito, ya? ¿Tienes que dejar la cerveza? Pues lo tendré que dejar. Entonces se volvería un propósito. Sería una meta. Oh. O sería, lo que pasa es que cuando es como obligatorio, es... Ahora, así es. Lleva la contra. No. Es, no se me hace como una meta o un propósito, lo que sea. Sino es algo que se tiene que hacer. Así es obligatorio. Es como pagar los taxes. Así no es de que. No es opción. Es obligación. Entonces hay varias cosas de que. Supongamos, como unas amigas. Que les dijeron el doctor, tienes que dejar el pan. Y ellas le dijeron al doctor, sí, sí lo voy a dejar. Pero dijeron, supongamos, cuando estaban platicando, le hace, de vivir, ¿cómo se llama? Triste. A vivir, ¿cómo dijo? Ándale. De vivir mucho tiempo a vivir sin pan, prefiero vivir poco. Con pan, y tú te quedas como que wow, sí, es una cosa que te dice el doctor que ya no puedes comer, pero lo sigues haciendo. Así hay gente de que así, para mí es increíble cómo no pueden dejar a ciertas personas una cosa tan sencilla. Bueno, pues igual así tal vez llega un momento en que sí lo cambie, ¿no? Y como decíamos, este es el entrenamiento, ¿o qué es? ¿Ya? ¿Qué era? Uh-huh. Sí, la fase de entrenamiento. Y bueno, la última ya para despedirnos es ponerte en marcha sin clichés, ¿no? Si ya lo has intentado así y no funcionó, hazlo entonces un miércoles o un domingo, ¿no? Pero trata de ampliar, o sea, tus posibilidades, actúa con inteligencia y siente que eres capaz. ¡Sí se puede! Pues eso es todo lo que les... bueno, las fases que están determinadas aquí para poder agarrarlo como un buen hábito y seguir tus propósitos de año nuevo. Y bueno, ¿algo más que quieras decir? Venos sobre el tema, algo que te resalte. No, ya es todo por el día de hoy. Nada de las amigas de Lobo, nada. No, el Lobo ya sacó mucho balcón, ¿no? Y bueno, estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.